país se gasta el corazón pidiéndote perdón, buscando tu raíz. País de bronca con razón, de timba y corrupción, de chantas que sufrís. País de pibes sin colchón, de guita que el ladrón se afana en tu nariz. País que salva al charlatán y al que se gana el pan lo tilda de infeliz. Las cosas que tuviste que aguantar por miedo, las veces que tuviste que decir no puedo. Cuántas palabras al garete, cuántos discursos al divino cohete, y cuántos hijos de tu amor tirados al dolor, tomados pa'l churrete. Ya estás cansado de penar y de que todo siga igual, cuando ya es tiempo de cambiar. País que tiene la ilusión perdida entre el montón de dramas que vivís. País con aire de campeón, noqueado en un rincón por guantes de aprendiz. País, es bueno que tu voz, a fuerza de pulmón, se escuche en el país. País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Aquí nuevamente este ángel andariego y su Andariego Social Club, gozando del buen día de hoy, a pesar de que un tanto caluroso, pero bueno, es lo que hay. Peor es lo nublado, lo gris, y eso un poco baja los decibeles. Por lo menos el día aumenta un poco esa, salir de esa depresión o de ese malestar que a veces solemos estar con esos días, ¿no es cierto? Y también con lo que nos va sucediendo día a día en nuestro país, que es denso, es preocupante, y por lo tanto, a contrapelo de los demás medios de comunicación, que algunos informan a medias, otros no informan, despreocupadamente todo pasa, y bueno, como el caso de este joven que ha dejado de existir preocupadamente, porque precisamente los acontecimientos de la política subyacen más allá de la libertad, de lo democrático y del respeto que se tiene que tener por el semejante, más allá de las líneas opuestas que cada uno de nosotros podamos tener, pero no la eliminación. Me estoy refiriendo desde luego a Santiago Maldonado, 28 años, una promesa de vida, y sin embargo las razones ideológicas a veces imponen ciertas situaciones, límites, a las que pensábamos que en democracia ya no tendrían que ocurrir, pero sí que así lo vemos. Y no se olvida el caso de Mariano Ferreiro, de Costequi Santillán, esa gente que es joven, porque tiene toda la vida por delante. Quitársela, ¿por qué? Porque, y bueno, se lo juzgue, cumpla su error, tal vez en una prisión, pero más allá de eso, entendemos que lo puntual es dejar esa reserva generacional para que son los que suceden a esas ideas, a veces obsoletas, a veces un tanto porque en Japón se lo respeta a las generaciones muy grandes, porque considerarlas sabias, porque han transcurrido en el transcurso de la vida y se supone que tienen que tener una enseñanza, un saber para devolverlo y que esas jóvenes generaciones que vienen detrás de él, bueno, continúen o no, de acuerdo a su posición intelectual, y que piense, pero todo en una generación como de relojería, es decir, suplantar un engranaje por otro más joven, pero que hile en forma fundamental, no a la exclusión, sino a la inclusión del género. Porque si se supone que somos muchos más de lo que corresponde o puede soportar el planeta Tierra, y bueno, así vamos a ir eliminando gente, no puede ser. Ni tampoco con las guerras. El otro día estuve en una conferencia, una reunión, que con una apertura de libro abierto se había presentado el general Balsa, atípico dentro de las Fuerzas Armadas, porque tiene una concepción y un pensamiento muy opuesto a lo general que históricamente se manifestaba de las Fuerzas Armadas. Y también él decía que había que deponer esas posiciones y no llegar a la guerra, porque no soluciona nada, destruye solamente la guerra y mata, pero no mejora en nada, no, solamente que retrasa las condiciones de las nuevas generaciones de vida para que puedan impulsar, pero lo que corresponde es el mecanismo como de relojería, el humano, cada uno cumpliendo su función en un país. De ese modo se hace grande un país. De este modo, entre marchas y contramarchas, no generamos nada. Y así hace 200 años que estamos igual. Esto que está ocurriendo hoy es lo mismo que el tiempo de Bernardino Rivadavia, porque está endeudando a las futuras generaciones a un tramo de que ahora se volvió a sacar unos bonos, ¿no es cierto?, en los cuales el Banco Central toma deuda, más endeudamiento del que ya tenemos, porque esto que se tomó en 2 años apenas va a durar el pago de un siglo. Y ahora estos bonos que salieron el jueves o el miércoles por 2.700 millones de euros, no de dólares, así que el valor es otro, bueno, a 30 años, muy gentilmente, y así como tirándolo al pasar, si pasa, pasa, a 30 años. 30 años son 3 generaciones, 3. Es decir, que la muchachada de ahora, de 30, 40 años, los 70 años. Entonces, eso es lo que no se entiende, y sobre todo que aquellos más grandes que han vivido la última parte de nuestra historia, de los 76 para acá, no hayan reflexionado acerca de lo que nos ocurrió, no remontarnos a los 200 años, sino a estos 30 años, 30 años después de lo deshecho del 76 al 82, de los Martínez Dios, de los caballos y de toda la parafernalia que nos puede haber rodeado y que nos sigue rodeando, con esa idea obtusa, negadora, de que en esas condiciones, y ya no lo digo solamente de Argentina, lo digo todo el globo terráqueo está involucrado, porque esa globalización, esa palabreja, esa palabreja, y mete a todos en la bolsa. Y vemos lo que ocurre en Pakistán, en Siria, en Líbano, en África, que se tienen que ir de su propio país. Ninguno se quisiera ir de su propio país, pero busca otros horizontes porque no están dadas las condiciones ni las posibilidades de vida dentro de la vida común de cada uno de nosotros, de cada ciudadano. Porque el tramo de vida, si antes eran los 45 años, hoy es a los 70, pero estamos en las mismas condiciones de indefección, de esclavitud. Porque en este momento estamos retrotrayendo con las reformas laborales, previsionales, judiciales, estamos retrocediendo 200 años. Entonces, ¿qué avanzamos nosotros en el tiempo? Si volvemos a retroceder tanto para que viva solamente 500 familias bien y el resto que viva o sobreviva en un tema de esclavitud. Entonces, ¿en dónde está la evolución? ¿En dónde está la evolución? ¿La encontraremos en la tecnología, en la medicina, en los medicamentos? Pero ¿y después qué? ¿Después qué? Si no te alcanza la plata para vivir soberanamente o dignamente durante 30 días. 30 días estoy hablando. No estoy hablando de un año, dos años, 10 años. Estoy hablando de 30 días. Y encima echaron mano a la caja de la sustentabilidad, fondos de garantía de sustentabilidad, que es la plata que es previsionalmente es para pagar a los jubilados. Se echó mano ya el año pasado con 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Y estábamos esperando las inversiones. Las inversiones nunca llegaron. El segundo semestre del 2016. ¿Qué segundo semestre? Ni tercer, ni cuarto, ni ya pasaron 4 semestres. 4 completos. Ninguna inversión, más endeudamiento, más depresión, más desempleo. En los judiciales van a echar 3.000 personas. ¿Y a dónde va a ir a trabajar esa gente? ¿De qué va a trabajar? Te mienten con la obra pública, te mienten con que UOCRA que trabaja y siguen echando gente de todos lados. Los científicos, todos los científicos que se habían reincorporado a nuestro país, porque nosotros para qué damos a estudiar la facultad, la UBA, que son excelentes profesionales cuando salen de la UBA para repartirlos en el mundo. ¿Qué vendemos? Cerebros y nos venden cortinas de humo. ¿Qué queremos hacer? Si lo podemos tener acá todos esos científicos y que vendan toda esa inteligencia, pero manufacturada desde aquí. No con importaciones. ¿Para qué queremos las importaciones? Para exterminar a las pymes, exterminar a los comercios, exterminar a la industria. Y ya lo probamos todo eso. Ya en los 55. Y tardó 30 años para volver el país otra vez a poder caminar, funcionar, desenvolverse. No, tampoco a eso. Entonces, es grave, grave, grave lo que estamos transcurriendo. Se está perdiendo el Estado de Derecho, ya lo dijo en una reunión ahí en el Senado Estela de Carlotto, que estuvieron reunidos varios intelectuales y sacaban conclusiones y hablando a la Cámara de Senadores también para alertar. Y más que alertar, ya no es alerta, sino que estamos metidos en una ciénaga que no sabemos cómo vamos a salir. Que el grueso de la población, el grueso del país, ahora estaban los gobernadores que ya se están echando atrás, los que estaban a favor de este gobierno porque había que apoyarlo. Ya lo apoyaron 2 años, muchachos. Los judiciales, los jueces, con dos metidos por decreto, dos jueces por decreto, para que generen esa ideología que no sé de qué parte, porque allá en Estados Unidos prácticamente rechazado, porque ellos mismos, con los Panama Papers, con las cuentas offshore, ahora se descubrieron cuentas de Caputo y de Aranguren. Aranguren se benefició con 26 millones de pesos en el ida y vuelta de los dólares a futuro. Caputo, que tiene cuentas de offshore en el exterior. Y así suma y sigue, no, sin olvidarnos de Odebrecht, de Iron Mountain, acá en la ciudad, cuando fue prendido ese depósito bancario, de secreto bancario de los bancos. ¿Qué podemos decir? Y eso no se cuenta, no se dice. Y la gente, aquella que trabaja o está a falta de información y no tiene los medios necesarios, en nuestro medio ya hay varias emisoras AM que han quebrado. El caso de del Plata, el caso de Radio Rivadavia, y toda esa gente queda excluida, fuera del cantón, de lo que es la ruta donde uno tiene que ganarse dignamente la vida con el trabajo. Y no tienen trabajo toda esta gente. Entonces, ¿a qué nos quieren llevar? ¿A qué nos quieren mentir? Mentiendo, no podés mentir, una bola de nieve de mentiras, porque eso en algún momento explota. Explota. Como pasó en los 90, como pasó en el 76, como pasó en el 82 con la guerra, que es el otro que encontré botella de whisky, Galtieri, se quería... El 30 de marzo le había dado garrotazos en la Plaza de Mayo y el 2 de abril abría los brazos como Perón y decía: no, acá tomamos las Malvinas. Vamos ganando y seguimos ganando por los medios de comunicación, Gente y otras revistas. ¿De qué valió todo eso? De atraso para el país. Estábamos 60 kilómetros, como decía Néstor Kirchner, 60 kilómetros bajo tierra. Tenemos que recuperar esos 60 kilómetros bajo tierra y emerger, por lo menos, para poder seguir respirando y otra vez volver a recomenzar. Y después de 12 años, creyendo que el cambio de los ladrones y de los de las locas y de la presidenta revolcarla como fuera en palabras, en términos, y ahora dice que no se puede decir a algún presidente o por ahí. ¿A quién quieren respetar? Si no respetaron a una investidura presidencial, muchacho, ¿qué estamos hablando? Entonces, ya no es para ni recapitular, ni reflexionar, ni tener un enfoque negativo. La realidad es muy otra. Y si no, a todos, cada uno como le pasó a uno y yo no me preocupaba. Le pasó al otro y yo no me preocupaba. Hasta que al fin me llegó a mí. Entonces, le tiene que llegar a uno para tomar conciencia de lo que en realidad hoy y en estos 2 años y en los otros 8 años que estuvimos, porque ya estaba endeudada la ciudad de Buenos Aires, porque eso no se sabía, y entonces seguía con el viento de cola del otro gobierno. Y esta herencia, pesada herencia, todavía hay resplandores de esa pesada herencia. Yo quiero ver en 4 años, en 2 años más, de qué nos vamos a disfrazar o cómo vamos a dibujar la realidad. Si no anteponemos en información a todo esto que nos está ocurriendo en el día de hoy. Por eso quiero demostrar con todo esto que no es un anuncio a veces el que uno quiere hacer o quisiera mostrarnos, como en nuestro caso, en nuestro programa, que es un programa de música. Sin embargo, es necesario porque las multimedios o los canales de televisión no informan acabadamente la realidad, porque ellos también se van a ver en algún momento perjudicados a raíz de todo esto. Ese aglutinamiento de poder y económico de las cosas no conlleva a una saludable armonía en el decurso de los días, de los meses, de los años, porque acucia otra cosa, acucia, me hace recordar la frase que decía Pugliese cuando era ministro de Economía, el último ministro de Economía de Alfonsín, que decía: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Ahora el pueblo es el que va a responder con el bolsillo, porque este ajuste desembozado, ya ilimitado, y yo diría que esta hiperinflación que estamos viviendo ya de fines de 2015, todo el 2016 y todo el 2017. Ahora está un poco atemperada la cosa, pero el año que viene aumenta el transporte, aumenta la salud, aumenta los planes medicinales, aumenta la educación, la comida que es costosa, no se puede comer todos los días, mucha gente no come todos los días, otros comen una vez por día, no que comen el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso olvídense, ya en estos años ya no ocurre en muchos hogares. Y esta es la extrema realidad que nos está perturbando el normal desenvolvimiento de cada uno de nosotros para poder producir en armonía. Esto es como la música o como la matemática, que 2 más 2 es 4. Acá 2 más 2 es 7, 9, 0, 1000. Entonces uno queda desdibujado y queda descontrolado de esta realidad, porque esto es una cosa que se va aguantando y se va inflando como globo y o como cámara, cuando uno infla una cámara de bicicleta, una cámara de pelota o la pelota en sí, ¿no? Pero si se pasa de la medida, ¿qué es lo que ocurre? Es simple la ecuación. Bueno, esto es exactamente igual que la matemática, es exacta. No inflen demasiado, que esto no aguanta. Ya se aguantaron 2 años. Vamos a seguir con más ajustes el año que viene, porque el Fondo Monetario y el propio Fondo Monetario Internacional, que nos monitorea nuevamente cuando habíamos salido de esa deuda del Fondo Monetario y del Banco Mundial, por lo menos estábamos en carrera de ir todo lo que quedaría del resto de deuda, por lo menos la íbamos aminorando. Bueno, hoy estamos en una deuda infernal, no la deuda de los militares, que la llevaron a 45 mil millones en 7 años, del 76 al 86, sino esta, que en 2 años nos llevaron a una deuda infinita. Y ya lo dijeron, que va a tardar en pagarse un siglo. Y ahora este apriete más en euros, que se va a pagar en 30 años. ¿Esto lo tiene en cuenta el grueso de la gente? Seguramente que no. La gente se va a dar cuenta cuando ya no pueda más. Y ya es tarde para eso. Esto ocurrió en España, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Islandia o en Pakistán, que por descubrirle los informantes o las agencias de noticias o los periodistas de otras latitudes del mundo que decían que tenían cuentas offshore, cuentas Panama Paper, en fin, todo eso que ya sabemos y que en verdad nos damos cuenta cuando ya es tarde. Pero a todos esos presidentes les costó su mandato, porque de Islandia, de Pakistán y de otros, creo que hay 4 o 5 países que sucedió, pero que esa noticia no tuvo difusión general, solo aquellos que procuran estar informados, aunque ahora con el internet y los celulares hay otra información, pero también hay la otra parte, que es la de la desinformación. Solo que hay que bucear un poco en la información para encontrar esa buena información. Bueno, hacemos un paréntesis acá. Nuestro amigo operador hoy nos está, y productor también, nuestro amigo Matías, que requerimos de la presencia de él para que nos acuda en emergencia y de urgencia, que lo solicitábamos. Y vamos a recordar, ya que estamos en el tiempo, precisamente un día que era el Día de la Tradición, que se festejaba antiguamente. Y es como si hubiera sido lo del 12 de octubre, que ahora la borramos olímpicamente del plano feriado, porque no tenemos que festejar nada. Eso fue una invasión genocida que ocurrió en 1492, con una matanza de 70 millones de indios en toda la América. ¿No es cierto? Hablemos claro y hablemos con la otra historia, que es la real, la oficial. Y decíamos, 10 de diciembre, Día de la Tradición, de nuestro ser nacional, de nuestra identidad, en el mundo, argentinos, y de José Hernández, porque un 10 de diciembre de 1834 nacía José Hernández. Y eso es lo que no se tiene en cuenta. Muchos le preguntamos si no saben. Vi unas chicas por Rivadavia que estaban bailando en un bar americano, MC, y estaban bailando. Yo digo, pobre esas pibas de 14, 15 años que ahora, al rayo del sol, lindas, con esa inocencia que caracteriza a esa edad. Y bueno, pobre de esas generaciones que van a padecer dentro de 20, 30 años todas estas consecuencias que hoy los grandes vivimos y que ya vivimos 5 veces, no una vez, 5 veces, 5. Bueno, entonces decíamos, acá llegó nuestro querido operador. Porque nos falta, es como es la muleta o el brazo derecho o el brazo izquierdo, el punto de apoyo, los operadores dentro del programa, porque son los que nos ponen en el aire y nos sacan del aire. Entonces ellos son punto fundamental dentro de cada programa. Bueno, vamos a un tema, si te parece, o preferís, primero vamos a la publicidad un poquito de la emisora, y después arrancamos con este tema de Don Atahualpa Yupanqui, el gran Ata, que vamos a simbolizarnos también y recordar la figura señera de ese prócer de la cultura y de la música, Don Atahualpa Yupanqui. Vamos a la próxima. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Me mandó Oscar el aparato de la presión, abro la mesa de luz, forros y un lubricante, ¿podés creer? No, ¿posta? Sí, no, yo no lo podía creer, no le pregunté nada, pero... Pero si tu abuelo se murió hace 20 años. Sí, pero hace como un año que empezó a ir al centro de jubilados, hay amigos que van a la casa. Bueno, tiene sexo mi abuela. Hay esperanza, qué bueno. Hay esperanza. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Bueno, continuamos en la tarde de hoy siendo las 18:40 minutos, nuestras vías de comunicación en este medio, este nuevo medio que es lavecindadradio.com y nuestras vías de comunicación que son el 4924-3690. Aquellos que tienen WhatsApp, el 115-701-7221 y el grillito que anuncia nuestra emisión a lo largo del transcurso de todos nuestros programas. Es el grillito de la vecindadradio.com. Aquí con nuestro asesor técnico, Matías Vanerio, los otros amigos los vamos a nombrar porque también son los que a veces no quisiera que nos sustituyera, pero bueno, son las ruedas de auxilio, Ezequiel Bilbao y Alex Toledo, que también nos secundan en las tardes de los viernes, el mejor día de la semana, el mejor día de la semana porque viene para aquellos que todavía trabajan, tienen su laburo y necesitan recuperar energías para arrancar el lunes, que es un tanto, siempre fue pesado. Yo escucho a la juventud y es lo que yo también pensaba en mis años, ¿no es cierto? Aunque no tengo tantos, pero uno escucha a las nuevas generaciones y como yo estoy mucho con la juventud, mucho, mucho, mucho, entonces tengo ese diálogo de ellos, ¿no? Y los escucho a veces. También me gusta parar la oreja, como siempre lo hice, y de ese modo fui aprendiendo y observando todo el entorno que siempre me rodeó a lo largo y a lo ancho de la vida. Bueno, decíamos, estábamos en el Día de la Tradición, recordando a José Hernández en el día de su nacimiento, por eso se instituyó el Día de la Tradición, un 10 de diciembre, justamente hoy. A veces uno lo tiene que decir o pos o antes, porque no calza el programa justamente, pero hoy tuvimos, este año tuvimos la suerte de que rendirle homenaje a ese hombre y a ese gaucho que José Hernández, que todos contradecían que era mal nacido o mal habido, todas esas cosas que se le estigmatizaban o diabolizaban, como siempre, cuando a un poder no le gusta algo, enseguida te buscan los improperios para decirte ese hay que defenestrarlo, ese hay que apartarlo de la senda. No es así. Y bueno, gracias a Dios que existen estos hombres, estos escritores, estos hombres de la intelectualidad, como los hubo y hay muchos en la Argentina. Por eso, en ese aspecto, la Argentina tiene ese valor. Y al gaucho Martín Fierro, donde lo puso en un en un pedestal respetable dentro de la sociedad, ¿no? Por aquel entonces. Y que en la escuela no siempre nos han enseñado bien porque nos habían modificado la historia y nos habían dicho, contado otra cosa que no era real o no era la cierta. Si bien Cristóbal y las carabeles y las carabelas y Cristóbal y la reina hayan venido, acá había vida, había cultura, había enseñanzas, porque dentro de esos avatares, aunque a Sarmiento tampoco mucho le hayan gustado, pero eran cosas que tenían que ser mencionadas y no se mencionaba. Solo uno recién tenía algún conocimiento, aquel interesado, aquel preocupado por la historia, de agarrar un libro, o en su casa le decían, agarra este libro y léelo un poquito, el Martín Fierro. Y ya uno a los 14, 15, 17 años ya va teniendo otra visión de las cosas y no esa ingenuidad o esa creencia falsa que a veces, en el buen sentido, una sana ingenuidad eran los Reyes Magos, no Papá Noel, los Reyes Magos, que estaban alrededor de Jesús, de María y de José, bueno, y te traían el regalito del 6 de enero. Pero después los otros, entre comillas, había que tomarlo. Bueno, no la hacemos larga. Vamos a la música. Sabemos que mucha gente nos está escuchando a esta radio joven, a esta vía internet, vía WhatsApp, y toda la parafernalia que ahora se sucede con esta nueva generación de los años 80, 80, 90 y la 2000. Porque esos niños hoy son jóvenes que van entrando en la madurez después de los 30 años. Siguen siendo jóvenes porque la entrada a madurez recién a los 40, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos. Y se me ocurrió de Don Atahualpa Yupanqui, pero en nueva versión, no tan nueva porque ya tendrá sus 30 añitos también, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a escuchar este tema conocido pero aggiornado en el tiempo y forma por estos jóvenes que vamos a escuchar ahora y que ya ponemos en el aire. Esto parece un poquito tambores de indios. Yo no quiero hacer el anuncio de los tambores de los indios. Habrán creído, pero un poquito. Pero tiene una significancia lo que han hecho estos muchachos. Porque escuchar los tambores, alude al indio, ¿no es cierto? Al retumbar de tambores, al retumbar de la tierra. Pero tiene resignificancia porque alude a un hecho muy, muy real y muy histórico. Así que vamos a seguir escuchando brevemente un pedacito de esta, porque tiene 7 minutos. Entonces, yo como referencia, y me pareció muy atinado traerlos al aire de nuestra gente o nuestros oyentes que están escuchando con suma atención. Del pedregal Bueno, sale porque está regrabado y sale con esos inconvenientes de sonido. Esto es una tomado de vía directa de una actuación de Divididos, ¿no es cierto? Y bueno, esto era más o menos lo que quería, pero ahora tenemos, ya lo tenemos, al amigo protagonista del caso. Y vamos a escucharlo a él, que es figura señera en nuestra música. Y decíamos en un párrafo también del Martín Fierro, ¿no? Que José Hernández le daba un sentido al gaucho, al cual otros escritores querían cambiar esa dimensión del gaucho, del arriero. Del hombre de campo, del hombre raso de campo, que inclusive había convivido con el indio, porque estaba en las buenas intenciones, ¿no es cierto? Y en uno de los párrafos más clásicos, nosotros recordábamos de párrafos de Martín Fierro, que decía: los hermanos tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Este es un pequeño párrafo del gran Martín Fierro, que ha estado y que hoy plenamente vuelve a tener vigencia con las vicisitudes que se viven, que se proyectan, que estamos viendo, y que en realidad otros o aquellos que no quieren ver, bueno, ineludiblemente va a tener que pasar, más allá de las buenas intenciones que se pueda tener, porque, como habíamos dicho anteriormente, estas experiencias ya las habíamos vivido. Pero ahora vamos a la música y vamos a el notable hombre también que reseñó la figura del Martín Fierro, escuchando su música, su inspiración y su protagonismo. Acá estaba sin trabajar y un día dije: si todos se van, habrá que emigrar. Tal vez me hice la ciudadanía española, la italiana, la holandesa y por las dudas la francesa también. Lavé copa, fui mozo, estatua humana en París, en Madrid y en Berlín. Yo que fui para todo el exterior un sudaca de cuerda, yo que fui para tu imaginación el porteño ideal, yo que me harté de esta tierra si crucé la frontera, yo que fui para otro país y vi que todo era igual. Me aprendí merci, brigao, chaval, ok, la mar y coche también, pero siempre fui sudaca a pesar de tanta chapa. Ahora vuelvo a Buenos Aires y traigo una vasta experiencia bajo el brazo y por si acaso un montón de fracaso, carajo. Me arrimé a cualquier piel que me quemó el corazón y me peinó lo que gané en un santiamén. Yo que fui para todo el exterior un sudaca de cuarta, yo que fui para tu imaginación el argentino ideal, yo que me harté de esta tierra si crucé la frontera, yo me fui para otro lugar y vi que todo era igual. Mi currículum ahora excede lo necesario, pues en Europa fui portuario, ferroviario, pornosaurio y estuve prontuariado también. Antes acá yo era holgazán, vago, perezoso, poltrón, dormilón, chantón y charlatán. Ahora que volví tengo tanto laburo contando todo lo que me pasó que ya ni ganas me dan. de trabajar. Yo que fui para todo el exterior un sudaca de cuarta, yo que fui para tu imaginación el argentino ideal, yo que me harté de estas tierras y crucé la frontera, yo me fui para otro país y vi que todo era igual. Estamos hablando de Atahualpa Yupanqui porque adelantamos un tema que era este trascartón de lo que anunciábamos al principio de Atahualpa Yupanqui, pero vamos ahora sí con el tema de Don Atahualpa, en el cual estábamos escuchando ahora la música de Bettinotti Fernández. Esto era lo que habíamos programado en segundo término, pero aquí estamos. Estamos escuchando Sudaca de Cuarta, este muchacho que fue a probar experiencia a otras partes del mundo, sobre todo a Europa, que nos designan a nosotros en Europa como sudacas de cuarta. Entonces aquí estábamos escuchando de esas experiencias que tiene correlato una cosa con la otra, ¿no es cierto? Es las nuevas generaciones que buscan otros horizontes pensando de que aquí ya no quedan o quedan muy pocas, o no quedan o quedan muy pocas. Así que ya estamos para salir. Bueno, ahora sí, entonces el anuncio de lo que habíamos dicho, el relato actualizado de lo que había comentado el homenaje a José Hernández, qué mejor que Don Atahualpa y sus temas, que son clarividentes en tiempo y forma. No importa, el tiempo es indefinido y el tiempo que pase se vuelve actual. Solo sé, me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.

las palabras, ¿no? Con respecto al campo, que ahora la Federación Agraria está también en son de protesta. La Federación Agraria en son de protesta, a disgusto o con malestares por las medidas que está tomando este gobierno. Así que se van agregando más voces de desacuerdo respecto a este gobierno ya transcurrido 2 años, más los 8 años que nosotros lo tuvimos que estar bancando algunos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero esto ya lo veíamos con el otro gobierno de Néstor, de Cristina, ya veíamos las cosas que se estaban haciendo. Solamente recordando una de represión con el Hospital Borda, allá por el 2010, creo yo. Bueno, para tomar determinaciones injustas se requiere, parece, de la fuerza de la represión. Bueno, vamos a seguir deleitándonos con los pensamientos de Donata y esta milonga surera, si las hay, y bien representativas de la provincia de Buenos Aires, la milonga surera, en este otro tema que es Milonga del Solitario. Y presten atención a las palabras, a los dichos y a las referencias que deja cada palabra en estas tres frases que tiene cada, como en el tango, en estas tres frases resume y sintetiza tantas cosas. Ya la está poniendo en el aire nuestro operador. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Bajito he cantado porque gritando no me hallo, grito al montar a caballo si en la caña me bandía, pero tratando un versión ande se cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. La muerte traicionera me acogota su palenque. Háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Noche cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad. Consejos del gran Atahualpa, porque en realidad escucharlo en esta milonga y en muchas otras cosas que uno debería reparar en todas esas, en esos consejos que a través de la música, del canto, es una actitud, como dice Atahualpa, es el canto, es un sentimiento sagrado, ¿no es cierto? Y en uno de los párrafos que dice: me doy por bien pagado entrando detrás del primero. O aquel otro que dice: el que se larga a los gritos no escucha su propio canto. Y en realidad es así, es así. No es tener un volumen, sino el sentimiento que uno tiene que expresarle al otro a través de una buena letra, que generalmente son consejos rescatados de la propia vida, de nuestra propia vida. Eso es lo esencial, lo fundamental. Es la raíz y la esencia de todo el devenir de la vida, ¿no es cierto? Y entonces, a raíz de todo esto, que hemos estado brevemente escuchando a través de la música, porque la música encierra la elocuencia del sentimiento, de la paz interior, espiritual, porque eso es lo que tiene la música. Por eso a veces tanto desde los micrófonos, aquellos que hacen música, tanto los intérpretes, los cantores, los propios actores, pero en este caso que estamos hablando específicamente de la música, y nosotros los difusores, lo que queremos machacar con esa idea es que el poeta que crea la música, por eso vale tanto la interpretación después de dar la plenitud el intérprete a través de lo que el poeta vuelca en el escrito de su inspiración. Y eso es un poco lo que hace, porque es, yo lo veo en forma práctica como un maestro delante de su clase y diciéndole a sus alumnos: mire, escuchen esto porque les va a servir para su vida. Y este es el mejor ejemplo que la música o todos estos grandes intérpretes, el caso de José Hernández con su Martín Fierro, a quien le rendimos hoy el soberano homenaje merecido a través del tiempo y de la historia, y de sus intérpretes o también poetas como el gran Atahualpa Yupanqui, el Riverito, tal su apellido, Roberto Chavero, su apellido real, Chaverito, dije yo, asociándolos a ellos también, sin olvidarnos a Jorge Cafrune, a Horacio Guaraní, que también son fuente de inspiración. Y siempre, fíjense, ustedes fueron siempre perseguidos en la cultura. ¿Por qué? Porque dicen la verdad, porque dicen lo que sienten. ¿Y por qué se desecha esos pensamientos? Es para ponerlos entre signos de pregunta y hacernos nuestras propias preguntas a esa sensibilidad. Bueno, vamos a ir a otro terreno que bien vale porque es jugar. Sí, vamos a jugar. Vamos a ir al otro terreno porque decía, pero me lo quiere adelantar. No hay problema, vamos a adelantar un temita del que habíamos rescatado, de Bettinotti Fernández. Bueno, me dan el espacio para que yo acceda a lo que quiero manifestar. Porque todo como tiene que ver con todo, entonces yo quiero hacer, porque he estado leyendo, leo mucho, bastante, muy prolífero, y mi acompañante en la tarde de hoy, como sabe que soy muy lector, me había acercado, y lo hago en público y al aire, para agradecérselo, porque no me olvido de eso, a mi amigo Matías, de que me regaló dos libros, en los cuales ahora le doy las gracias en el aire a él. Y se lo agradezco mucho porque son... un libro siempre es un apoyo espiritual o un refugio en el cual uno se siente halagado por ese regalo, porque manifiesta muchos sentimientos el regalo de un libro. Entonces, por eso lo estamos agradeciendo. Bueno, decía, la música, el tango, el folclore, todo lo que es atinente a nuestra identidad y a nuestro ser nacional, al sentirse orgulloso de ser argentino. Yo me siento orgulloso de ser argentino, más allá de que otros piensen como piensen. No interesa eso. Pero y a los que tengo aliados a mí, que son los de mi misma posición, lo de la misma idea, lo del mismo, no el mismo pensamiento, pero cercano, entonces conciliar esas ideas en el conjunto de las cosas. De ahí se generaliza un gran país. Bueno, entonces estaba repasando, porque hoy en el tema de aludido temático a las conclusiones que uno va sacando de estos dos años de este gobierno, entonces yo recorría las teorías del psicoanálisis aplicadas a la realidad social. Este es uno de los libros que yo me acerco a él cada vez que quiero evaluar cómo es la gente, nuestro semejante, con respecto a las decisiones que a veces tomas que son fundamentales. Y sobre todo aquellos que se dicen apolítico o que no le dan importancia, porque la política tiene que ver con todo, en su trabajo, en su vida, desde que nace hasta que muere. Y aquellos que no toman esa conciencia, bueno, después pagan sus propios platos rotos, ¿no? Por no tomar conciencia de lo que en realidad. Y tomar conciencia es cuando tiene un acto electoral, en la cual uno decide su propio futuro por lo que elige. A eso es a lo que apuntábamos y apuntábamos en otras emisoras colegas cuando estábamos, y a tratar de a reflexionar en conjunto, ustedes de un lado, nosotros desde aquí, pero en el buen sentido de la palabra, como en procura de ayuda para el semejante. Y decíamos, el psicoanálisis aplicado a la realidad social. La realidad social es el día a día de nuestro paso por la tierra. Y entonces, hablar de la ética, del disciplinamiento y del pragmatismo. Y también hablar de una palabra que también es importante y hace a la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, esa incomprensión con el otro, o por ejemplo, el aludir a domesticar la idea, porque domesticándote no sirve. Vos escuchando y a ciegas seguir los consejos de una persona. Uno tiene que saber discernir y sintonizar, como uno cuando corre el dial de una radio y busca algo aliado a la idea de uno. Entonces, los medios a veces, como en estos últimos tiempos, los medios masivos, han domesticado a cierto sector de la población, de la ciudadanía. Y entonces, en muchos casos, a unos antes, a otros después, entra en la depresión, en la angustia, en la tristeza. Entonces queremos llegar a esa evaluación y vamos a hablar un tema del psicoanálisis, este de cómo se naturaliza el discurso dominante. Y entonces aludimos a periodistas, analistas, a CEOs, a hoy políticos, que profesan el pragmatismo político exponiendo sus razones como si fueran extraídas de lo que llaman realidad objetiva e insisten en que la confusión es provocada por las ideologías políticas. Fíjense en ustedes, porque crean relatos. Se observan equivalencias de este fenómeno en la población en general, pero que, si bien sus etiologías están articuladas, son diferentes y amerita un análisis complementario. Entonces vale la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el pragmatismo de otras miradas y la actitud ética? Entonces, dice, nuestro pragmatismo político es algo así, es el hijo que le pide al padre que le compre zapatillas. El padre le responde que las zapatillas son caras. Entonces, que su hijo estudia, no trabaja, que su esposa está cansada, es ama de casa, que quiere ir a lugares caros y de vacaciones, y en cambio el que solo pone los billetes en la casa es el tipo que labura. Concluye que su familia gasta más de lo que produce, que la plata no le alcanza. Entonces, entre comillas, se piensa, seamos pragmáticos, con ese nivel de gasto la familia no es sustentable. Para el padre, la realidad objetiva es lo que gasta la familia, pero oculta que ese gasto es solo la mitad de su ingreso. La otra mitad de su ingreso, el padre pragmático la gasta con su amante. Entonces, ahí hay varias conclusiones a discernir. El pragmatismo filosófico, su acto estratégico es esconder la ideología de su relato político en la generalización de un dato o hecho convenientemente que pasa de lo cotidiano y que recortado en nada explica la realidad. Pero monta un reality show, porque con una inocencia de libertad de expresión. Entonces se valida la realidad objetiva, por ejemplo, con los bolsos de López, jamás el delito por fuga de divisas a través de los bancos. Se objetiviza la realidad de los bolsos de López, pero no se da como realidad jamás el delito de fuga de divisas a través de los bancos. Ahí está una bifurcación, ¿no es cierto? Una se da difusión, la otra se esconde. Entonces, la provincia, por ejemplo, que está fundida, el gas es barato, los sueldos no son sustentables, se consume más de lo que se produce, la deuda hay que pagarla, la fiesta del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Son conclusiones del pragmatismo, que oculta su dirección ideológica real, el ajuste de la mayoría menos rica a favor de la mayor rentabilidad de los grupos económicos. El acierto de esta estrategia no es sin que los medios de comunicación masiva se hayan concentrado y consolidado como grupo asistente entre los poderes económicos. ¿Se entiende la cosa? Este caso tiene ese común brazo de apoyo, que es los medios de comunicación ante esta estrategia política. Y estos medios económicos unos a otros se apoyan. nuestro pragmatismo cobra fuerza en esta fusión, con su relato político y con gran sostén de lo mediático, lo judicial, más los servicios de seguridad. Para las otras ideologías no hay realidad objetiva. Se hacen cargo de ser un relato y no esconden su verdad. Transforman la realidad hacia un bienestar de la población que, a pesar de los obstáculos internos y externos, individuales y sociales, económicos y culturales, que urgen por la conflictividad de sus habitantes y representantes y que muchas veces lleva al abuso en las gestiones, de la cual tendrán que hacerse cargo y responsables de corregirlas. Hasta aquí una parte. Entonces, pensamos que la ética pragmática requiere como táctica la naturalización del suceso sobre el que actúa para que sea percibido como realidad objetiva y elevado a la totalidad. Al logro de esta conversación se arriba promoviendo los recursos de comunicación que concuerden con lógicas psicopáticas. Entonces, esto consiste en calificar como información obtenida de la realidad las acciones que desencadenan en los otros. Y considera que esas acciones son la naturaleza del acosado, pero sin responsabilizarse y ocultando la provocación que implica este acto. Ejemplo, se daña a una persona o población con pocos recursos para defenderse, y cuando ésta reacciona, el reality show sanciona su esencia como violenta. Está el claro ejemplo en esta sucesión de ejemplos. El psicópata autoriza la representación y la represión de la población violentada, justificando su acto en la armonía del resto. El éxito de este proceso depende de la existencia de medios de comunicación dominantes y que estos acompañen con la profusión de esa condición. Entonces, el pragmatismo mantiene su dominio de clase representándose en la vida natural, despolitizada y sin línea editorial. Entonces, la naturalización expulsa los conflictos sociales hacia lo externo del sujeto para que no lo sienta como responsabilidad. Deslinda responsabilidad al sujeto. Ahora, son causados por lo natural de la realidad. Acá viene cuando te sacude la realidad. El sujeto vuelve al pasivo. No le da importancia. La exclusión se convierte en un efecto de la naturaleza y deja de ser maniobra de una política. Ahí estábamos en el tema de domesticar al enemigo. Entonces, el sujeto vuelve pasivo, la exclusión se convierte en un efecto de naturaleza y deja de ser la maniobra de una política. Mecanismo que permite la adhesión al pragmatismo de gran cantidad de ciudadanos, aún de los perjudicados por esta ideología. Entonces, el tema de la naturalización nunca llega a ser natural. Es un gran gasto económico, social y psíquico mantener un paradigma ideológico como natural. Una fuerza constante reprime los cuestionamientos que van contra lo que se ha naturalizado. Se derogan las leyes que protegen a la población por decreto del abuso de los buitres internos y externos, mientras crean otras leyes para que los jueces eliminen el ser buitre como delito. ¿Se entiende esto? Vale la pena reiterarlo. Fíjense en ustedes qué paradoja y qué juego entre cómo domesticar al oyente masivamente y entonces hacerlo como propio y creándoles otra expectativa pragmática, que hacerle creer a ese conciudadano que eso es lo real. Se derogan las leyes que protegen a la población del abuso de los buitres, internos y externos, mientras crean otras leyes para que los jueces eliminen el ser buitre como delito. Si el abuso legal y represivo está naturalizado en la estructura, el amor al amo es la salida pragmática que mejor se adapta a un imaginario social de características dependientes. En los países subdesarrollados, la naturalización consagró al capitalismo a ser una realidad objetiva e inmóvil, sin relato ideológico, que derivó en la excesiva concentración de la riqueza y su complemento necesario, la corrupción estructural. Ante la realidad del pragmatismo, promueve la política del derrame gracias a la moral bien intencionada de los grupos poderosos. Van siguiendo este relato, ¿no es cierto? Al contrario de los países prósperos que aceptan el capitalismo, pero al reconocerlos como ideología, sus organizaciones legales y económicas combaten esta concentración de la acumulación con regulaciones muy firmes. Eso es el rol del Estado. Combaten la concentración de la acumulación con regulaciones muy firmes. Luego invierten en América Latina y en África pragmática. Es decir, el Estado del Norte, Europa, y hacernos creer a nosotros, los sudacas, de entender esta afición. Los amantes de los grupos económicos pragmáticos convirtieron a la Argentina en el tercer país en el mundo en evasión fiscal. ¿Se entiende esto? Los amantes de los grupos económicos pragmáticos convirtieron a la Argentina en el tercer país del mundo en evasión fiscal. Aportamos 7 grupos familiares a este, que superan los 1.000 millones de dólares al mundo, pero que ninguno de ellos tiene ese ingreso en nuestra AFIP, en los impuestos fiscales. La toma de deuda para el pago de intereses financieros, la disminución de las retenciones al campo y a las mineras y a la banca, la disminución de las retenciones y del impuesto a la riqueza, la plata de estos argentinos en los paraísos fiscales es igual a nuestro Producto Bruto Interno. ¿Está claro? ¿Se entiende la posición? La plata de estos argentinos en los paraísos fiscales es igual a nuestro Producto Bruto Interno en los paraísos fiscales, y del mismo modo del cual se calcula que el 65% es por delitos fiscales de los grupos económicos y el 5% es de los políticos en conceptos de la cometa que les paga el poder económico para obtener sobreprecios y emigrar su tajada. Más clarito, echarle agua, el disciplinamiento y el domesticamiento en masa. Según el índice ya se ha superado el porcentual de la era K. Según el INDE de este momento, ya ha superado el porcentual de la era K en fuga de divisas y rentabilidad del poder. Más allá del velo mediático masivo de los medios de dominación de estos datos, por alguna razón histórica y fantasmática, la familia argentina ha decidido tolerar y mantener a las amantes, para lo cual trabajará el doble por la mitad de su salario para que la plata le alcance. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Entonces, la pregunta vale, en este caso, ¿qué oculta nuestro pragmatismo político? Que en los países subdesarrollados lo que no es sustentable es la alta concentración de la acumulación en unos pocos bolsillos como forma del progreso hacia ese desarrollo. Bueno, en realidad esto es el comentario y el análisis de un psicoanalista, Hernán Guggeri. Y Guggeri. Y esto era lo que hablábamos con respecto a lo que analizábamos con respecto a la relación que hay en esa franja de las teorías del psicoanálisis, en la cual mucha gente hoy se está psicoanalizando. Hoy está, parece que es el médico de cabecera de mucha gente. No se sabe esto, como no se sabe de mucha gente que está pasando trances muy difíciles por esta. Lo que pasa es que hay un ocultamiento generalizado de la información. Inclusive hay mucha gente que se ha suicidado por esta acuciante situación, más allá de lo que uno vea, pero a grandes rasgos se puede ver la realidad. Y entonces decíamos, recurríamos con este análisis de la ética del disciplinamiento pragmático en las teorías del psicoanálisis, esto aplicado desde Freud a la fecha, ¿no es cierto?, aplicadas a la realidad social. Fíjense en ustedes cuánta vigencia tiene esto hoy, porque los discursos, los globos y las mentiras que nos acucian marcan un gran relato, pero en definitiva nos quieren disciplinar y nos quieren domesticar, como el perro, el gato, un animal doméstico, y que uno se calle y diga todo que sí. Pero el ser humano creo que tiene un don superior, que es el cual puede oír, hablar, ver y también decir. Decir, explayarse y anteponerse a los acontecimientos. Porque de eso se trata. Entonces, conclusión es que pongamos ya las barbas en remojo, todos, porque de aquí o salimos de unidos entre todos o quedamos en esa ciénaga caminando eternamente hasta el fin de nuestros días. Punto y aparte, vamos a nuestro espacio publicitario de nuestros amigos oyentes y de nuestra emisora, y volveremos con la música y con la agenda que nos ocupa hoy, en el día de hoy, de todas las presentaciones de los movimientos culturales independientes. La buena lectura ilumina la identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales todas las líneas, plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818, teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Copy Friends, la imprenta, Anexo Librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Bueno, y seguimos en los últimos tramos en el programa del día de hoy, 10 de noviembre, y habiendo recordado la figura de José Hernández, la eminente figura a través del tiempo de Don Atahualpa Yupanqui, de Divididos, y habíamos estado escuchando un temita de Bettinotti Fernández. Con respecto a todo, tiene que ver con todo, en la cultura, en la política, en la realidad social que nos muestra este presente y también, ¿por qué no?, en esta sucesión de nuestra batalla cultural, que de eso se trata y que siempre, gracias a Dios que existen los artistas, como dice Pinti, y que pasan todos, pero quedan los artistas. Y una prueba de ello es esto que estamos denominando, de más allá de su ausencia física, siguen estando presentes a través de sus obras, que es la fundamental importancia. En este caso también están estos artistas. En el caso de Bettinotti Fernández, que habíamos estado escuchando un tema que toma actualidad, ¿no es cierto? Esto fue escrito allá por los años 2009, 2010, más o menos. Ese es el tiempo de existencia de este dúo, Bettinotti Fernández, al cual vamos a poner en el aire también, con dos temas que también son de actualidad y que en ellos tenemos el título de recordado Ringo Bonavena, que cuando suena el timbre en el round te sacan la sillita y quedás vos solo frente a tu rival. Después está todo, ¿no es cierto?, todo un entorno, pero quedás vos solo. Bueno, vamos a este título, Cuando suena el ring, y escuchamos a Bettinotti Fernández. Thank you. cuando suena el ring no podés elegir. Y aunque no sea el rival el que vos esperabas, cuando suena el ring tenés que combatir. Como decía el campeón, te empujan del rincón. Cuando suena el ring no te podés rajar, tenés que aguantar para evitar papelones. Cuando suena el ring se van a divertir. Si te ven corretear alrededor del suena el ring, te tenés que apurar, no dejarte madrugar y fajarlo cuanto antes. Cuando suena el ring, te tenés que reír, y si tienen que lloren los rivales. Cuando suena el ring, te tenés que subir, es el tiempo de empezar mostrando tus cojones. Cuando suena el ring, como decía el gran Ringo, te mandan a pelear y te quitan el banquito. Cuando suena el ring, la lona es una opción, la otra ser campeón, por punto dando golpes. Cuando suena el ring, también puede pasar que vos ya no estés más y que la toalla te perdone. Bueno, ahí estábamos escuchando Bettinotti y Fernández, este dúo de Están Golpeando, o Tan Golpeados. Tan Golpeados, este tema que escuchábamos de subir al ring, ¿no es cierto? Cuando suena el ring, cuando suena la campana sería, ¿no es cierto? Pero bueno, aleccionador, es un combate de boxeo, ¿no? La vida. En el cual o te derriban o salís o ganás por punto o por nocaut. En fin, esto es una síntesis de ver la actualidad, que tiene mucho que ver con los días que estamos transcurriendo. Y brevemente vamos a pasar a la agenda de nuestros medios en los cuales estos movimientos culturales independientes, los cuales se puede seguir desarrollando, al igual que los teatros independientes, ¿no es cierto? Que son muchos, están ahora en todos los barrios y eso agrega la posibilidad de que más gente pueda visitar un teatro, no que se tenga que trasladar al centro de la capital. Bueno, vamos a decir que en Astatriz, ahí en Massa 177, son espectáculos de jerarquía, tanto musicales como teatrales. Y la agenda es muy profusa en Astatriz. También vamos a decir que en el Club Atlético Fernández Fierro, la nómina de estos días, en la agenda de este mes, del viernes 10 de noviembre, se presenta el Quinteto Negro de La Boca con Cruces Urbanos, a lo que el día de mañana, sábado, estará la Orquesta Típica Fernández Fierro y el domingo la Orquesta Típica Pichuco. Después, el jueves 16, el señor Micosi. El sábado, la Orquesta de Cerza Pavón. Y el domingo, la Escuela de Tango, Tango Nuevo. El jueves 23, la magnísima Gronda, otro conjunto orquestal. Y el viernes 24, Tito Fargo. Y cierra el jueves 30 de noviembre con Roto Percutor Tango. Todos estos espectáculos son a partir de las 21 horas en el Club Atlético Fernández Fierro. Y desde luego en Oliverio Girondo, allí en Villa Crespo, en Vera 574, las grandes orquestas y la milonga al final de las presentaciones de esta milonga. Todo esto es a partir de las 21 horas. También el Centro Cultural de la Cooperación con los miércoles de tango, todos los miércoles. La Catedral del Tango, que también aquí tenemos una agenda profusa, que está en la calle Sarmiento 4006, Sarmiento y Medrano, en las cuales hay clases y práctica de baile, después la milonga y también shows en vivos con música, parejas y exhibiciones, y también muestras de artes, pinturas y escultura. Todo esto los días miércoles. Y también los días lunes, miércoles y viernes, ya a partir comienzan las clases y práctica de tango al mediodía y que transcurren hasta las 19 horas. También los espectáculos tradicionales que ofrece el Teatro Roma, allí en Avellaneda, en la calle Belgrano 160, y el Torcuato Tasso en el barrio de los habituales presentaciones de grandes figuras de nuestro tango en el Torcuato Tasso de la calle Defensa, 1575. Bueno, así que más o menos hemos dado un panorama para que la gente tenga en los propios barrios, porque citamos el barrio de Almagro y Abasto, el barrio de Boedo y Almagro, ya pasando el otro lado del Riachuelo, el Teatro Roma en Avellaneda, volviendo a la capital, el Oliverio Girondo en Villa Crespo, la Catedral, ahí también de Almagro, en la calle Sarmiento y Medrano, y volviendo al punto orillero de nuestra capital, en el barrio de San Telmo, el Torcuato Tasso. Así que más o menos este es el panorama en los cuales muchos pueden ir a descargar energía en dichos reductos musicales y culturales de nuestra música. Y también hago una salvedad. Toda música joven, toda gente joven, la que está en estos ámbitos musicales, culturales, en los cuales uno, después de su trabajo, aquellos que todavía lo conservan, pueden recurrir a estos lugares en los que he citado y que realmente son de una un punto de reunión importante para todos aquellos que quieran comunicarse en un aspecto práctico, bueno, este es un buen método de comunicación. La danza, el baile, la música y todo lo que atañe a nosotros. Bueno, y nos vamos cerrando con el agradecimiento de nuestro operador técnico Matías Vanerio y quienes habla, este Ángel Andariego, Ángel Mariani, que siempre está en la audiencia y en el aire de los días viernes en este medio de la vecindad, justamente la vecindad radio, la vecindad con todos los barrios que nos escuchen en la capital, en el Gran Buenos Aires y a donde lleguemos. Sabemos que esto nos traspasa los ámbitos territoriales y podemos pasar a otras latitudes. Así que aquí estamos y nos vamos yendo con el abrazo, no sin antes decirle que se había presentado la orquesta típica Cañón y que por falta de tiempo lo vamos a pasar el próximo viernes, pero es un trío que se las trae elocuente y una música de jóvenes y excelentes músicos de nuestro medio. Al trío que dirige Julio Covielo. Bueno, desde acá nuestro saludo y nos vamos yendo con la música de Bettinotti Fernández y este tema que también se las trae. ¿Es igual o sé igual? Capicúa, ¿es o sé igual? Escúchenlo con atención porque también tiene su contenido importante. Chau, gracias, chau Matías y abrazo a nuestra audiencia. Sale caro, sale seca. Es igual en la cama, la catrera. Es igual dormir bien que apolillar. No es igual caminar que ir por la yeca. Es igual la zapana, la buceca. Es igual, es lo trucho, lo berreta. Es igual, tener plata, tener teca. No es igual, tener suerte o tener yeta. Viola la piojera. Es igual en la fea la fulera. No es igual linda cara que mi jeta. Es igual estar sucio, tener grela. Es igual la policía, la taquera. Es igual una fosa en la fiambrera. No es igual una potranca que una yegua. We'll be right back. meter un gol es una pepa. Es igual la funda que la camiseta. Es igual una finta en la gambeta. No es igual una concheta, una pebeta. Es igual de querusa con carpeta. Es igual en la torre de su sotreta. Es igual si me clavo mi sola pera. No es igual una jovata, una pendeja. A veces tengo fe.